Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza Cultura Musical y estoy súper feliz porque por fin a todos los que escuchan la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todos los estudiantes de la Central, porque tenemos bastante público de la Central, todos sabemos que hoy oficialmente ya empezaron las vacaciones. Sea que pasaste o no, o que pasaste el supletorio o no, ya se acabó, ya es más, hasta cerraron ya oficialmente el CIAC y oficialmente empiezan estas 2 semanas de vacaciones, así que hay que aprovecharlas escuchando la mejor música. Y ya que hace unas semanas ya escuchamos jazz, ahora por fin le toca este especial y relájate, hoy empieza la semana con Jazz Fusión. Freedom is a road seldom traveled by the multitude. Escuchando Show Em What You Got de la banda Public Enemy, estamos explorando varias bandas que fusionan su estilo, su base, con pistas o bases de jazz. En ese caso escuchamos a Public Enemy, hip hop de los 80s, de los 90s, uno de los pioneros. Por ejemplo, en ese tema tenían una base, una pista de jazz. Y de hecho es muy común que estos dos géneros que son muy afines, el jazz y el hip hop, ya que ambos tienen este contenido en común, que es la improvisación. El jazz, recordemos que nace a partir de músicos que se salieron de los lineamientos tradicionales de la música para partir hacia la improvisación, al igual que el hip hop. Entonces estos géneros son muy comunes y hay muchas bandas que fusionan pistas, bases de jazz para crear los samplers para su música. Vamos a escuchar un tema, este es el tema en vivo de Cultura Musical. Este es un ejemplo, Rafael Lechowski, este compositor, este poeta dentro del hip hop, hizo también este de aporte, hizo canciones que tienen esta base de jazz, y en este tema que vamos a escuchar en particular es sin pista, es sin el DJ, es con una banda en vivo de jazz, que son los Flowclóricos, y esto es Rafael Lechowski con su tema Por el amor al odio. Oscuro del corazón. tarde le escribí gritando al tiempo. Pasa, un día más es un día menos, al menos ya no nos echamos de menos y no nos vemos. Para el que habló mal de mí pero no me conoció, canciones de amor para corazones con odio. Hago bien plantando flores en este jardín podrio, o estoy loco por hablarles de amor en tiempos de odio. Y al más odio a primera vista que amor platónico, sociedad materialista, el dinero es lo único. Ama con locura, el amor no dura para siempre. Nunca digas nunca, pero nada es para siempre. Odio ser incapaz de amar en toda regla. Aquí dentro tengo paz, pero ahí fuera de dar guerra. Y me ajusto a la vida, pero la vida no es justa. Y quien yo quiero no me quiere, y quien me quiere no me gusta. Y odio amarme demasiado, pero para no odiarme me amo. ¿Por qué no iba a amarme yo a mí si soy el amo? Amarse a sí mismo no es egoísmo. Para amar a los demás primero aprendí a amarme a mí mismo. Y yo odio caer, odio tener que levantarme, odio madrugar, odio despertarme tarde. Y me amas, cuantos más con las mismas ganas. Volver a casa, me iré a la cama. Niña de papá, ama al niño de la calle. Papá se encargará de que la relación falle. Aún me miran con odio algunas brujas del vecindario, pero recuerdo con nostalgia esos veranos en el barrio. Aquel que ya no sabe desahogarse sin drogarse acabarán odiándole y acabará odiándose. Sucios de alcohol en la ciudad del de vicio, mirábamos sin amor a esas jambas con prejuicios, igual que odio tu I love you. Escribo otro episodio, es obvio, no estoy sobrio. Voy a odiarte hasta que me ames, pa' que me ames hasta odiarte. Prefiero ser un infame antes de que me ames por mi arte. Esa escoria de ahí del tatuaje de amor a la patria, que mejor no busque bronca con cabrón de sangre fría. No doy clases de amor, escribo frases pa' amar. ¿Crees que eres el mejor? Yo te puedo ganar, ya. Yeah. ¿Amar para qué? Para acabar amargado. Somos de los que odian amar, pero quieren ser amados. Me quiere, no te quiere, me quiere, no te quiere. Arranca hash del blog porque es a mí a quien prefieren. Si le saco un palmo al modelo más alto de la gama, no es por famas, por ganas, creer en lo que amas. No es la disciplina del clima primaveral, mi estimada rima inspirada en la esquina de un bar. Y yo escribo por odio, tú amas mi furia. ¿Quieres ser como yo? Mejor curra o estudia. Te odio, gentleman, me revuelves las tripas. Va de rompe corazones, es un cartones que flipa. Si lo nuestro fuera amor, te traería bombones. Como no es más que sexo, compra tú los condones. No es amar sin condiciones, sin excusas ni prisas. Odio las malas caras, sospecho de las sonrisas. Nos odian por envidia y vuestra envidia es vuestra. Odio, disimula tu asedio, estoy sonando la radio. No escribí carta de amor en cuarto curso, pero me gané el respeto peleando en el patio de recreo. Y soy mortal, por tanto mejor cortar que estar soportando tanto, ¿sabes? Que ni tú eres mía ni yo soy tuyo, así que si veo que algo me inspira, si quiero huyo. Huyo pa' que no me mires, pa' que no me midas. Dice así, amor prohibido, escriba escondidas. Y si bueno, he tenido amores cortos, he cometido errores tontos, pero creo que aún es pronto. Yo, pero creo que aún es pronto. Pero creo que aún es pronto. Sí, pero creo que aún es pronto. Pero creo que aún es pronto. Thank you. escuchando el tema Por el amor al odio, del gran compositor de música hip hop, Rafael Lechowski. Este tema que era en vivo y que ahora, bueno, pudimos disfrutarlo a través de la banda Folclóricos. Vamos con otra persona que también se caracteriza por su versatilidad en la música, Mike Payton. Su banda más conocida, Faith No More, una banda que, bueno, se caracteriza por haber mezclado, entró dentro de esta categoría del groove metal, al mezclarlo con jazz, con otras influencias, un poco de funk también. Mike Payton incluso colaboró con la base de lo que fue The Dillinger Escape Plan, una de las bandas de metal más experimentales que hay ahora. Y en sí, este genio musical también creó junto a Dave Lombardo, el baterista de Slayer, una de las bandas más extremas que hay en la historia de la música, hicieron la banda Fantomas. Esta banda se caracteriza por tener una influencia musical que va desde, puede ser desde funk, desde jazz, un rock bastante, bastante progresivo. De hecho, muchos de los críticos de la música intuyen a esta como una de las bandas más experimentales, pero musicalmente de las mejores bandas que hay. Se ha presentado en todo tipo de festivales, desde festivales de rock hasta festivales de otro tipo de música. Por ejemplo, se presentó en el Monterreal Jazz Fest, uno de los festivales de jazz más importantes, donde tiene ciertamente los íconos del jazz, pero también tiene este espacio para bandas un poco más experimentales, pero que también comparten este género. Entonces vamos a escuchar una de sus mejores temas, una de las mejores canciones de esta banda, Fantomas, de Mike Payton y Dave Lombardo, excelentes músicos. También podemos apreciar la calidad de batería que tiene Dave Lombardo. Entonces, para este especial que está explorando toda esta versatilidad, todo este jazz fusión, vamos a escuchar de Fantomas, I Walk With Fire. Thank you. Estamos escuchando el tema Firewall With Me de la increíble banda Fantomas. Les recomiendo bastante esta banda si es que les gusta todo lo que es la versatilidad y fusión de distintos géneros musicales por excelentes músicos. Vamos ahora con otra banda. Esta es de punk. Esta es uno de los íconos más grandes del punk. Dead Kennedys no solo se caracterizó por su crítica hacia la industria musical, también se caracterizó por la crítica tan fuerte que realizó hacia el sistema capitalista de Estados Unidos y en sí hacia todo el sistema capitalista en general, con temas que hablaban en contra de la usurpación de recursos naturales de otros países y también como los conflictos bélicos creados por intereses económicos por las grandes corporaciones. Ese fue siempre uno de los mensajes más fuertes que tenía Dead Kennedys de distintas maneras, siempre de una manera totalmente frontal e incluso también bordeando lo que es el... La parte satírica de esta banda. Sin embargo, Dead Kennedys no solo se caracterizó por ser ahora una de las influencias más grandes del ícono del hardcore punk, del punk en sí mismo, sino que Dead Kennedys también tuvo en algunos álbumes que mucha gente no conoce, o sea, no digo el álbum, sino la canción, también tuvo otros matices musicales. Y esto podemos verlo con la canción Chicken Shit Conformist, donde incursiona, bueno, no incursiona, sino que experimentan el punk con jazz. I'm not dead, it just deserves to die when it becomes another stale cartoon. A closed-minded, self-centered social club, I give the matter it to you. Drive the bright people out of our so-called scene till all that's left is just a meaningless fad. I'm the homeland of darkness, yet we carry on what we are. Is this sustainable? I'm just another labor. So I am a little primitive. What's ripped us apart, even for the drugs, are the thieves and the goddamn liars. Ripping people off when they share the stuff, when someone falls on their any friend. Harder for them now for a year or two, then it's time to get a real job. Others stay home, it's so fun to go out when the gates are wrecked by gangs. Let's go! A Dead Kennedys, Chicken Shit Conforme. Estamos en el programa de hoy que se llama Por el Amor al Odio, porque se trata de Jazz Fusión. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Dayana y yo, bueno, ya llegué a animar este programa. ¿Cómo estás, Flavio? Cuéntame. Yo bien. ¿Por qué? Ah, porque ya empezamos vacaciones. Ya empezamos. Claro, todos, ya salimos a vacaciones. 2 semanas. O sea, bueno, los que se quedaron a supletorios, no. O sea, no, los que no se quedaron a supletorios tienen 3 semanas. No, un mes, de hecho. No, pero... Yo ya tuve un mes. Bueno, ya. Entonces, seguimos con este programa del amor al odio. Vamos con Rey Barreto, porque este es de los mejores músicos, y es que estamos hablando de jazz fusión, porque todos conocen que él es de la salsa, ¿correcto? Obvio. Sin embargo, lo que no saben es que su versatilidad musical, todo su prodigio musical se basa a que él primero aprendió jazz, y de ahí fue cuando hizo salsa. Por eso es que su salsa tiene las bases de jazz, porque de hecho, él primero conoció a jazzistas, él se formó con un jazzista belga de nombre Fats Wai, le decían, y de él, por ejemplo, tenía una gran influencia por Dizzy Gillespie, un gran jazzista, y después de eso, él se conoció con salseros como Tito Puente, y de ahí fue cuando él hizo ya música salsa. Pero siempre, todas las entrevistas, él decía, yo primero aprendí salsa, aprendí jazz, aprendí swing. Por eso es que vamos a escuchar este tema, que esto es salsa jazz. Esto es salsa jazz ácido, latín. Entonces, este es de los mejores salsistas, debido a que él tiene base, toda la música lo compuso con base de jazz. Eso es Acid de Rey Barreto. Oye, we'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jornada de la siembra hacia el futuro, en memoria al doctor Ricardo Paredes Romero. Espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 20 y 21 de marzo, 16 horas. Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional. Jornadas académicas con el apoyo de la Academia Nacional de Historia y discurso de apertura por el Ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres. Una invitación del colectivo Memoria del Dr. Ricardo Paredes Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Viéter o viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. Es reordenar nuestra manera de ver. Uno va a tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla. Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento, a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar. Visite la exposición y acérquese a la mirada creativa, al paisaje, arquitectura, arte y cultura de Rusia. Sala Víctor Mideros, del 2 al 22 de marzo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, volvemos en este programa Cultura Musical, dedicado para todos esos amantes del jazz y de nuestros mixes, como lo hemos planteado en esta temática de este lunes. Vamos también a mandar un saludo a las personas que nos escuchan muy amablemente, para Marcelo, Santi, y bueno, muchos amigos más. Vamos con un tema del grupo Fundamental. Esta canción se llama Pulga Atómica. Es un proyecto experimental realizado por Igor Icaza y Lucho Pelucho. Lamentablemente esta banda ya no existe, pero fue un proyecto experimental muy bueno que se desarrolló en el año 2000. Así que vamos con Pulga Atómica. Thank you. Bueno, luego de esta movida y excelente canción que presentamos, La Pulga Atómica del de la banda Fundamental, que ya no existe, vamos un poco con lo que es, refiriéndonos a Igor Icaza, que es un músico latacungueño. Uno de sus proyectos más personales, como lo es Sal y Mileto, que todos los conocemos, es un grupo demasiado bueno. Tiene una canción de nombre Resplandor. Esta canción se debe a un episodio que tuvo Igor Icaza en, por allá por 1995, cuando hacían una sesión fotográfica, ya que el artista decidió sacar una foto, digamos, un poco como colgándose, un intento fallido, provocó que el artista en serio quisiera o pareciera que se quiso suicidar y terminó, digamos, muerto por 2 minutos hasta que lo pudieron revivir. A raíz de esto, él escribió la letra de Resplandor, que por cierto también es, sacó un libro en el año 2017, recién el año pasado, en donde estuvo acompañado de varios artistas como Jaime Guevara, Edgar Castellanos y hasta la poeta María Auxiliadora Valladares. Así que vamos con este tema de Sal y Mileto, Resplandor. volvemos a cultura musical con este temazo, Resplandor. Temazo. Okay, estamos en este especial del jazz fusión. Todas las bandas que estamos poniendo tienen una base, una inversión, una experimentación con el jazz. Y de hecho todas estas bandas que hemos puesto tienen cierta van de la mano, digámoslo así, porque Fundamental estaba Igor y Casa y Lucho Pelucho. Ambos después formaron la tercera alineación de Sal y Mileto, que ya pusimos. Y ahora la que vamos a poner es la banda que la formó. Bueno, uno de los que la formaron fue el hijo de Igor y Casa. Y en su primer CD tuvieron la colaboración y sobre todo la dirección de Igor y Casa. Por eso es que el primer CD de Trébol suena bastante a Sal y Mileto. De hecho, suena muy, muy parecido a Sal y Mileto. Casi igual. Es que claro, es que Trébol es la escuela de salió de la escuela de Sal y Mileto. Por eso tienen exactamente la misma musicalidad experimental progresiva. Claro, pero no hay que olvidarnos que también son un grupazo así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Trébol? Bueno, aparte de eso, vamos con una canción de Trébol. Que se llama El Trono. Esta canción, exacto, porque esa es la temática de hoy. Por el amor al odio. Obvio. Bueno, esta canción sale del álbum Efectos Secundarios, que fue dirigida por Matías Kuykendall y producida por el colectivo. Así que vamos a escuchar esta canción, El Trono, de Trébol. Regresamos de estar atreboleando de trébol. Y bueno, no, de hecho sí soy bastante, pero hago ejercicios para eso. Digo R con R cigarro. Ahora vamos a cambiar un poco de género musical. Aquí en sí no es que haya tantas bandas que fusionen con jazz, pero sí hay una banda que es muy buena de hip hop, que es Mugre Sur. Vienen haciendo hip hop desde finales de los 90s, una gran banda. Y tiene una canción que ciertamente tiene una pista. Dentro del sampler no se nota mucho como que es base de jazz, pero de hecho sí es base de jazz. No totalmente, pero sí tiene esa matiz de jazz, la base. Entonces vamos con la base también del hip hop ecuatoriano, sus Mugre Sur, con el tema Aterriza. Avión. Aterriza, chamo, no somos de hoy. Avasallo en el MS, como debe ser. He caminado 28 aceras para engendrar estas rimas chullonas. Y pata sucia te mira como si estuviera en vitrina. Pero todo bien, tengo mi pieza y uno, mi artillería. Esto no es una obra del séptimo arte, es el disfraz. Caminando en las calles voy a enseñarte que cuando cualquier zarapastroso te tire parada, tienes que enfrentarle. Cuando llueve uno se moja, tú sabes, la calle es lo de menos. ¿O cómo crees que David lo hizo para que Goliat quedara en el suelo? Mejor pa' afuera que adentro, échale oído a esto. Decir cualquiera, hacer solo el que sepa, quiera y pueda. No me coge de sorpresa, tratados en cartelera que en su mismo pie tropiezan. Se acerca la gran tormenta y a los débiles amedrenta. Ahí vamos a ver quién es el día de veras. Es hora de cernir las verdaderas deseas. De pulir los diamantes y dejar que los carbones hiervan. La excepción no hace la regla, si no está fuera de ella. Cree lo que quieras, me digo a tu asistencia. Exorcita esta quimera cuando puedas. Necesitarás mis pócimas, te haré tragar mis reglas. Jurarás mi bandera, este tacho a mano badeas como Juan Montalvo. Mi pluma será la cara del trabajo, mas no me ensuciaré las manos. Aterriza que esto es primicia. Aterriza que esto es primicia. Aterriza que esto es primicia. Aterriza que esto es primicia. Soy un patán con indisciplina. Mugre suria que es mi nave insignia. Rimas como en botica, huérfano de formalidad. Pulgas pocas, te veo las costuras. Oye, porque cuando me hicieron rompieron el molde. Ninguno como yo dejo anonadado. Siempre con algo inesperado, nunca luchan de mano. Buscando el lugar, el surco donde dejar mi grano. Me desinflo por el olor del pasado, pero me doy cuenta que sigo arropado. Al dado echado estemos a lo que diga el dado. De vez en cuando, por el filo o alineados, no están en ninguna. Calanes reciclados, rayas. Vamos si quieres, que yo también tengo mis manos. Mis reos no aguantan paros. Tú tienes la baraja y yo los dados. Que si seguimos como estamos, tus descendientes serán mis usuarios. A un ritmo lo rimo y en ocasiones te timo. Rugidos en estruendos como de la tribu. Impeto puro de yeca, lo llamo yeque. No dejes que te explique, rapea y admite. 5 de junio, la que cruza suburbio es la Gacari. Admites el nos, adulador, él es tu enemigo peor. Tu boca es más grande que tus propios momentos. Lo tuyo es puro video. Come callado, hijo, y deja que te salgan los colmillos. Admites el nos, adulador, él es tu enemigo peor. Tu boca es más grande que tus propios momentos. Lo tuyo es puro video. Come callado, hijo, y deja que te salgan los colmillos. Escuchamos la Aterriza de Mugre Sura y así terminamos este tema de hoy por el amor al odio. Ya vacaciones en toda la Universidad Central del Ecuador. De hecho. Ya pueden comenzar a disfrutar las dos semanitas que les quedan. Y vamos a terminar con una gran banda que se llama Jazz The Roots. Es una banda que hace jazz contemporáneo, porque ellos sí tienen una fuerte base de jazz y de hecho lo suyo es del jazz, pero le pueden fusionar con rock and roll, con reggae, con lo que ellos deseen. Así que en esta tarde vamos a ir con el tema de... Con guanaco. Ay, sí, por eso. Porque en esta ocasión lo fusionan con hip hop, que obviamente, es de guanaco. Obviamente, pero déjame presentar, y entonces presenta tú y no mentir. Claro, vamos con esta banda, Jazz The Roots, con guanaco, y la canción... Pero algo que decir antes, ¿no? Agradecer a nuestros auspiciantes. Debo agradecer a H Shop, no ya por la crista, no mentir. Bueno, sí, pero igual. Y así se acaba Cultura Musical del Amor al Odio Especial. Disfruten este tema que es de hip hop con jazz, a cargo de Jazz The Roots, con guanaco, el tema Libertad. Nos vemos. Palabra es pureza, mi libertad entre tus piernas, invisible la línea que marca el juego, sostenible mi carrera a pesar del medio, libre.